bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay! Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, changos y changas estresadas con acceso a Wi-Fi, sírvanse a hackear su acceso a esta, la más reciente misión bucanera, Eclectomeiroland Paranoias para piratones con juguete rabioso edición 302, sin cansarnos aún de hacerla de tos. Arrancamos este motor de confusión interna con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien nos trae una más de sus delicias gastrosónicas exóticas, donde se combina lo inimaginable hasta lo deleitable. En esta ocasión, se ven las caras en el molcajete de las mezclas increíbles, ni más ni menos que Don Smokey Robinson con The Miracles y en la otra esquina, los Dire Straits, esa la pandilla comandada por Don Mark Knopfler, acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, con juguete rabioso edición 302, al abordaje haciéndola de tos por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. When I became of age, my mother called me to her side. She said, son, you're growing up now, pretty soon you'll take a bride. And then she said, you better shop around, better shop around. Oh yeah, you better shop around. Just because you become a young man now, there's still some things that you don't understand now. Before you ask some girl for a hand now, keep your freedom for as long as you can now. My mama told me, better shop around. Oh yeah, you better shop around. Oh yeah, you better shop around. Look at that, look at that. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. I try to get yourself a bargain, son. Don't be sold on the very first.

el activista británico y leyenda del rock and roll, Roger Waters, ex líder de Pink Floyd, es un antiguo defensor de William Assange y Wikileaks, y un firme opositor de las prácticas imperialistas de los Estados Unidos. Waters tocó Wish You Were Here fuera del Ministerio de Interior de Reino Unido en Londres durante un meeting en solidaridad con el cofundador de Wikileaks, Julian Assange. Una búsqueda en Google News encuentra cobertura en el sitio web Socialista Mundial, el Irish Examiner, Telesur, con sede en Ecuador, y algunos medios turcos, así como RT y Sputnik, pero nada de ningún periódico locutor británico importante. El evento fue fuertemente promocionado en Twitter por Wikileaks y el propio Roger Waters, por lo que parece que la falta de cobertura por parte de los medios de comunicación del Reino Unido fue una decisión consciente más que un descuido. La periodista australiana independiente Caitlin Johnstone llamó la atención sobre cómo los medios cubrieron con entusiasmo el concierto del multimillonario Richard Branson contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en la frontera del país en febrero, porque encajaba con la narrativa dominante correcta. Waters se unió a la manifestación del lunes por el galardonado periodista y documentalista John Pilger, quien luego de una visita reciente a la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, dijo que la tortura psicológica del denunciante no ha disminuido. A continuación, el ya legendario tema Wish You Were Here, en la voz de Roger Waters, captado en vivo, plantado afuera del Ministerio del Interior del Reino Unido en Londres, acá prefecto Miro Lamprano y Asparpiotones, con Juguete Rabioso edición 302, al abordaje haciéndola de tos por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you. you so much. Julian Assange, we are with you. Free Julian Assange! ¿Jugar? Pues hazlo con rabia. Juguete rabioso. Literatura, música, periodismo. Escucha cómo sale espuma por la radio. La siguiente crónica sobre la banda Muchacho fue publicada en nuestra hermana república de Juguete Rabioso Revista. Escúchala acá y léela allá. Ennio Morricone, hazte a un lado que se viene Muchacho. Y después el tema más reciente de la banda titulado El Chalán del Chamán. Acá por Eclecto Merolán para Noyas para Piratones con Juguete Rabioso edición 302 al abordaje haciéndola de tos por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. La cita tuvo lugar en un recientemente habilitado espacio para eventos artísticos de distinta índole llamado El Mentidero, en la capital del infierno y la carne asada, la de los tacos y la de uno por efecto de los rayos UV, la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, en el desértico noroeste del México mágico. Llegué con mi esposa y el más joven de mis hijos a la cita con Muchacho, banda de la candente localidad comandada por Armando Lagarda, quien desde hace años y con otros proyectos como Pi y Albania, ha optado por crear paisajes musicales desde el formato acústico, logrando excelentes producciones. Al llegar alcanzamos a escuchar a la banda Stockton, que abrió con un punch agresivo del octanaje de Rage Against the Machine, aunque solo escuchamos las últimas dos canciones. Al entrar al recinto, lo primero que capturó nuestra atención fue el espectáculo de efectos visuales de Nexus Visions, espectacularmente sobrecogedores y estrepitosos, incluyendo paisajes desérticos caóticos en movimientos hipnóticos, el cosmos y un venado con cuerpo de mujer agitando maracas que bailaba lo que en Sonora se conoce como la danza del venudo, o del venado, no estoy seguro. Terminó su set la banda inicial, en lo que aproveché para ir por un par de cervezas, abriéndome paso entre la penumbra del lugar hasta un punto donde había una pequeña fila enmarcada por la construcción de adobe ya muy antiguo. Al volver con las bebidas uno a uno, los integrantes de Muchacho llenaron el set donde los esperaban sus instrumentos, acompañados por el dulce aroma del humo de salvia que ardía detrás de ellos. Detrás del set tenían un par de ramos de salvia que despedían columnas de humo. Después de un corto intercambio de saludos y gruñidos con los que obviamente eran los regulares asistentes y seguidores del show que brinda Muchacho, iniciaron los rasgueos de guitarras, cual cabalgueos en los temas Vaquero y Jinetes, que son definitivos y muy honrosos sui generis sucesores de los himnos western del gran Ennio Morricone, bañados del sólido bajo de Hey Figueroa y guitarra acústica como punta de flecha de Armando Lagarda, contando con hermosas islas de detalles muy certeros de guitarra eléctrica en las manos de Ramón Nevares, así como un teclado íntimo y oportuno de Ernesto Robles, al igual que un gran trabajo maestralmente intenso y mesurado a momentos de Julio César García en la batería. Y justo cuando uno pensaría que el ambiente se antojaba inmejorable, volteamos hacia arriba. El lugar es una antigua casa al estilo de las haciendas, con un patio central, el cielo como techo y enmarcado por el símbolo de la ciudad, el Cerro de la Campana, para ver una inmensa luna que invitaba a lanzar un aullido que se fundiera junto a la música que continuó con los temas Amarra la Piola, Punta de Flecha y Voz de Esos que Salen de la Lumbre, irónicamente dando la sensación de recibir un oleaje que variaba de intensidad en medio del desierto. Huye Sicario y La Desta del Mene subieron la intensidad del acústico ataque de estos jinetes en plena cabalgata, que continuó al grito de ¡Uy! Subiendo a la colina de su performance, abriendo paso a Cabalga entre las Chollas para comunicar esa urgencia de acelerar el paso a pesar de las espinas que se encuentran en el camino para lograr una transición hacia Tendidos como Bandidos, que llevó a cerrar hermosamente con un guapanguito por ahí. Sin duda, una multisensorial experiencia teletransportadora que invita a cabalgar sobre esa experiencia acústica hasta terminar copiosamente con el viaje, y solo resta decir: Ennio Morricone, hazte un lado que se viene Muchacho. lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Mirland llega la más reciente producción de nuestros amigos de Arizona, la banda Lenguas Largas, quienes publican junto a Your Best Band un EP compartido bajo el sello Midtown Records, donde suena un noise rock experimental con algo que parecen pistolas extraterrestres de juguete acompañadas por un saxofón o clarinete sacado de un sueño o pesadilla dadaísta en su rola Anke. No se lo pierdan y búsquenlo en la cuenta de Bandcamp de Midtown Island Records. Por mientras, acá truena en Eclectomero Lampranoias para Pertones con Juguete Rabioso edición 302 al abordaje haciéndola de tos por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos paranoicos y piratones de parte de los Lenguas Largas. Acá les queremos compartir desde nuestro más reciente split EP la canción Anke, acá por Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos locochones. Desde Tenochtitlán, de los clásicos urbanos mexicanos, llega el Rincón del Chepotle con los hallazgos y recomendaciones de Don Chepotle Urbano, quien a continuación nos brinda su más aguardentosa voz para contarnos sobre la banda Mojo. Acá para que tomen las paranoias para piratones con Juguete Rabioso edición 302 al abordaje haciéndola de tos por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Queridísimas cabras y cabrones, muy buenas tardes, el Chepotle en el Rincón del Chepotle. En esta ocasión les presento una banda, Mojo. Mojo, del oriente de la Ciudad de México, de mi buen amigo, el Billy. Guitarrista, compositor, arreglista y un gran músico. Nos hace el honor de compartirnos su más reciente producción, como un pan recién salido del horno, como una dona bañada en chocolate. Mojo, y los dejo con Karen y con Billy. Disfruten, saludos a todos. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Somos Mojo de la Ciudad de México. Una propuesta musical diferente. La banda surge a partir del actual fenómeno de la producción comercial de la música, es decir, con la idea de mezclar y generar una propuesta diferente a lo ya determinado. El significado de Moyo fue una elección que se tomó para formar al grupo desde la experiencia individual y acontecer lo universal en el año 2013. De lo universal está el poder jugar con ritmos como el reggae, en específico el roots y el dub, patrones de bossa, funk, rumba flamenca, trip hop y compases terciarios. Por lo tanto, el significado de Moyo es conjunto de varias magias para crear un encanto. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son nuestras influencias? Desde Pink Floyd, The Police, Cocteau Twins, hasta llegar a las bandas emblemáticas de los 90s, como por ejemplo Massive Attack, Sinead O'Connor, Portishead, Morcheeba, Bjork, Faith No More, Uncle, por nombrar algunas. La propuesta es un proyecto musical que lo hemos autonombrado Sensitive Rock porque despierta la búsqueda de otras formas de concebir a la música. Actualmente Moyo está en todas las plataformas digitales con el primer álbum titulado Luita, en Spotify, YouTube, iTunes y en Facebook, donde conocerán el próximo LP y sencillo A la Luz del Día. No olviden seguirnos y darnos like. Nos encuentran en Facebook como 4Mojo. Queremos agradecer mucho el espacio brindado acá en el rincón de nuestro amigo El Chepotle en Electromeiroland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos y un abrazo. El tributo lunático para la lunita de todiquititas mis vidas y todototototas mis muertes chiquitas se desborda por cuenta de ni más ni menos que los Black Angels y su tema I'd Kill For Her o Mataría Por Ella, extirpado a mordidas de su álbum Death Song, del cual recomendamos ver su portada con esos lentes 3D vintage que tienen un lente azul y el otro rojo. Suenan los oscuros ángeles con su tema I'd Kill For Her, acá por Eclectomir Lambranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 302, al abordaje haciéndola de tos por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Eclectomir Lambranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar Perspectivas. tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa, o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixar López nos brinda el texto Tú y el miedo inoculado, una reseña sobre la más reciente producción de semejante herramienta músico trascendental, seguida del tema Invincible. Acá para Eclecto Merolan Paranoias, para Peotones con Juguete Rabioso, edición 302, al abordaje haciéndola de tos por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Los fanáticos de Tool se han ganado la reputación de ser intensos, y eso es poco. Existe el rumor de que cuando la revista Spin todavía era una publicación impresa, los editores recibían una carta al día exigiendo una historia a partir de las portadas de Tool. Recuerdo que el cantante de una banda de covers de ese grupo una vez me describió, con un tono por demás amable, la profundidad de sus composiciones, la amplitud científica y filosófica de las letras del frontman Maynard James Keenan, y continuó diciendo que la agrupación no era mainstream y que por eso probablemente no había oído hablar de ellos. Me reí sin reservas. Se oyen muchos chistes en línea, la mayoría pesados, sobre los aficionados de Tool, pero voy a señalar algunas cosas. A. No es justo juzgar a un artista tan solo por su fanbase. B. Después de una sequía tan larga, no se puede culpar a los fans por estar un poco a la vanguardia. Y C. No estoy en posición de juzgar. Vi a Tool hace un par de meses, lo entiendo. Ahora que su catálogo finalmente se puede escuchar en las plataformas de streaming, tal vez el público de la banda se incremente con nuevos seguidores casuales. Afortunadamente para los aficionados de Tool y Bad Bunny por igual, Fear Inoculum es el primer álbum de la banda en 13 años. Es definitivamente un nuevo álbum de Tool, y ellos, los aficionados, estarán muy metidos en su propio culo durante varias semanas tratando de descifrar los jeroglíficos del miedo inoculado. Tool no lo hace sin esfuerzo. Tú siempre escuchas el trabajo. La larga pausa entre 10,000 Days del 2006 y Fear Inoculum del 2019 se debió en parte a los muchos proyectos del líder Maynard James Keenan. Todavía tengo que probar su vino. Disputas legales, siempre es un problema con esta banda, y las tendencias perfeccionistas de Tool. Todas las notas en Fear Inoculum, desde la fuga caótica del guitarrista Adam Jones explotando en Descending, hasta las burbujas revoloteando en el bajo Frankenstein de Justin Chancellor en Invincible, a la batería de repercusión de Danny Carey, con un cielo lleno de tormentas de parches en Calling Voices, han sido objeto de atención y refinamiento hasta el punto de que cada canción se sienta como una serie de formas que saltan alrededor de un círculo, que se reajustan continuamente en el ángulo correcto, pero nunca en el lugar que uno espera. Tool dio un paso adelante en Anima de 1996, cuando decidieron ser el King Crimson encuentra a Led Zeppelin de su generación, y ahora han entrado en una fase de rock clásico, contentos de refinar su enfoque mientras atacan con una fuerza y perspicacia que solo se consigue con la experiencia. Todos los tulismos están aquí: intros largas y serpenteantes que te dejan esperando por la recompensa, interludios modales de Medio Oriente, signaturas de tiempo que confundirían a un graduado de Harvard o la UNAM, riffs de ametralladora de fuego rápido que pronto da paso a solos de guitarra líricos e indagadores. Tal parece que la reelaboración interminable dio sus frutos. De una manera extraña, este álbum de metales pesados pisotea a todos sus enemigos hasta la muerte y mueve montañas con sus propias manos. Fear Inoculum es el trabajo más gratificante de Tool hasta ahora. Escuchen el álbum hasta el final, ya que fluye maravillosamente como un río alternativamente sereno y atrapa incautos. Mixar López. Learn. march into the fray, weapon out and belly in. Warrior, struggling to remain consequential. Thank you. Llegó el momento de presentar el tan esperado regreso de nuestra queridísima Nadia Bla Bla, desde Brighton, Inglaterra, con su sensual voz invitándonos a escuchar los sonidos encontrados desde la isla británica. Acá por Eclecto Merolan Planoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 302, al abordaje haciéndola de tos por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. You know, I've never been really good at explanations, so let's get right to it. Vamos a empezar con esta banda de acá de Inglaterra. Su nombre es Drala, es un trío de Leeds y empezaremos con la canción Fictional Decisions. Enjoy. Esa canción fue dedicada a mi mamá, que es gran devota de San Judas. Y ahora seguimos con este grupo, que es la misma reencarnación de los queridos Joy Division. Y es como si estuviera escuchando al querido Ian Curtis. Ellos son de Brighton. Su nombre es Grasshopper Nothing Like Us.